Este son no se ha escrito para el baile, es un póstumo homenaje al que tanto son tanto lleno de gracia sonera. Miguel Cuní se llamó. Este son es sentimiento sonero que resulta una ocasión para recordar entero aquel que siempre cantando a la vida dijo adiós. Este son no se ha escrito para el baile, es un sencillo homenaje al que tanto son tanto lleno de gracia sonera. Miguel Cuní se llamó. Sentimientos.